La columna de arte con Luciana Salis. Por la mañana muy temprano, Mother regresó a Tormerla, con un fuerte dolor de cabeza, pero librado de sus demonios. Claudio Palombini continuaba en la villa. Le agradó saber que el archivo probablemente saldría de sus manos y que era posible obtener exenciones impositivas. Encargó a Mother que comenzara las negociaciones con la Biblioteca Nacional y que supervisara la evaluación de las obras de arte por Tolentino. Entregó a Mother un cheque por 6 semanas de sueldo. Le dijo que su legado sería pagado dentro de los 30 días y partió para Suiza. Mother se detuvo una hora en el archivo y observó lo que se había hecho en vista de la inspección que realizaría el directorio de la Biblioteca Nacional. Necesitaba mesas de caballetes y estantes para retirar del piso las pilas de documentos antes de que fuesen devorados por las cucarachas y los gusanos del papel. Sabía muy bien, aunque no se había mencionado el hecho a Palombini, que la biblioteca, escasa de personal y de espacio para almacenamiento, bien podía asustarse ante la engorrosa masa de documentos que aún debían ser examinados. Llamó a la villa y pidió a Mateo que a la mañana siguiente ordenase al carpintero que comenzara el trabajo. Después, como era un día luminoso y la temperatura en el patio resultaba tibia, se preparó café y se instaló bajo el castaño con sus propios libros de referencia y el texto inconcluso de la monografía. Estaba revisando el libro de cuentas del año 1505 cuando tropezó con una entrada poco usual en el mes de octubre. El octavo día de ese mes, la anotación decía que se había pagado la suma de 80 florines al maestro Raffaello, pintor de Urbino, por 2 retratos, uno de Dona Delfina Palombini, esposa del confaloniere Andrea Palombini, el otro de su hija, la doncella Beata. Además, constaba un pago de 60 florines por 5 cartones para una pala, es decir, un altar, destinado a la capilla de San Gabriele en los límites de la villa. La nota agregaba que estas sumas representaban el pago total, es decir, que habían cumplido los encargos y entregado las obras. Era el tipo de prueba que los marchands de arte y los historiadores deseaban que les cayese del cielo, pero él no podía recordar ninguna referencia a retratos o cartones de Palombini en el catálogo ración de las obras de Rafael. Examinó los volúmenes de la propia biblioteca y encontró un Passavant y un Carlí. Ninguno incluía referencias a los retratos o al retablo. Por lo tanto, otro de esos misterios tan apreciados por los eruditos y los investigadores. ¿Las obras de arte habían sobrevivido a los siglos? Y en caso afirmativo, ¿dónde estaban ahora? Otra línea de investigación. ¿Había constancias de otras compras de obra de arte en los viejos libros de cuentas? Se le enfrió el café mientras repasaba cuidadosamente la escritura antigua y las desconcertantes abreviaturas. Al día siguiente, Mother regresó a mediodía a Tormerla. El carpintero Luigi había cumplido su palabra. Los estantes estaban terminados. Había completado el cuadro de la mesa. Una nota decía que Luigi estaba buscando madera para la tapa. Regresaría más tarde. Su caja de herramientas yacía abierta por el piso. La primera tarea de Mother fue ordenar los archivos sobre los estantes. Fue una tarea engorrosa, durante la cual levantó mucho polvo, de modo que sufrió un ataque de alergia. Cuando terminó, descubrió que los archivos habían estado descansando no sobre el piso de piedra de la cámara, sino sobre un jergón de madera semejante a los usados por los obreros para apilar ladrillos o paquetes del mismo tamaño. La inspección más atenta reveló que no era un jergón, sino una caja de listones de unos 90 centímetros de largo, 60 de ancho y 15 de profundidad, rellenada con un acolchado de paja. Una ociosa curiosidad, más que la esperanza de un descubrimiento, le indujo a abrir los listones y retirar el acolchado. Adentro había un sobre ancho y grueso de fuerte lona, cosida con una puntada maridera y sellada para proteger el contenido del aire y el agua con una cera de abejas marrón. Sintió que se le paralizaba el corazón. Un instante después estaba temblando y jadeando. Cerró y echó llave a la puerta de entrada. Con mucho cuidado devolvió el acolchado de paja a la caja, clavó otra vez los listones y llevó el sobre de lona a su dormitorio en lo alto de la torre. Cerró las persianas de manera que se atenuase la luz de la cámara. Después, con una hoja de afeitar, apartó la cera que cerraba un borde del sobre y comenzó con muchísimo cuidado a desarmar las gruesas puntadas en las que se había utilizado hila de zapatero. Ahora tenía una actitud completamente profesional y trabajaba con movimientos lentos y rítmicos. No importaba cuál fuese el contenido del paquete, debía ser un material precioso. El empacador había puesto mucho cuidado para protegerlo del aire y la humedad. Sería un error imperdonable dañarlo a causa de la manipulación imprudente. Sus dedos exploraron el interior y primero sintieron dos objetos rígidos envueltos en terciopelo. Debajo del terciopelo había otra cosa, envuelta en cera. Extrajo cuidadosamente los objetos cubiertos con terciopelo. Dos paneles de madera vieja, dos retratos. Uno de una mujer, el otro de una niña. La cabeza, los hombros y el busto sobre un fondo de colinas toscanas y cielo estival. Era evidente que se habían limpiado las obras antes de empacarlas, porque no se veían pruebas de que existieran retoques. Ambas exhibían el escote cuadrado de la época, y pintada en los botones de una y el bordado de la otra, estaba la firma: Raffaello Urbinas. De pronto Madel se sintió aturdido. Se arrodilló junto a la cama, apoyó los cuadros sobre la almohada y permaneció así largo rato, mirándolo fijamente, como un monje en actitud de adoración. Pero ahora no estaba orando. Su cerebro brincaba con la aceleración de una sierra mecánica. Las malditas cosas tenían que ser precisamente eso. Tenían la apariencia exacta, suscitaban la impresión exacta. La técnica del dibujo, las pinceladas, la paleta. Se le enturbiaron los ojos, lo cerró y apoyó la cabeza en el cubrecama. Se disipó el aturdimiento, extrajo el resto del tesoro. Los cartones descoloridos por el paso de los siglos, pero todavía legibles, aún vibrantes por el toque del maestro. El primero era el diseño del retablo entero. La entrada de Cristo en Jerusalén, montado en un asno, mientras la gente agitaba ramas de palma como estandartes y voceaba hosanas. El resto estaba formado por estudios de distintos elementos. Los animales, las figuras, la arquitectura. Salvo Cristo, todos los personajes vestían el atuendo florentino del periodo y armonizaban con un fondo de la Toscana rural. Los hombres que agitaban las palmas eran los jóvenes varones Palombini, cortesanos de los Medici. Las mujeres eran sus consortes. De nuevo, todo parecía ocupar su lugar. Los objetos coincidían con la descripción del antiguo libro de cuentas. El papel tenía el aspecto y el tacto apropiados. El dibujo parecía característico del joven maestro. Se había empacado todo con mucho cuidado, pero se lo había almacenado deprisa, en una situación urgente durante la guerra. Habían permanecido sepultados bajo una pila de papeles durante 40 años. El único hombre que podía haber sabido de la pérdida estaba muerto. El único hombre en el mundo que conocía su existencia era Max Mader. Y apoyándose en el legado de su amante muerta, ahora podía reclamar con derecho la posesión. La ley italiana difería de la anglosajona en un aspecto importante. Asignaba más importancia a la forma del documento que a su intención, y la forma del legado que le había dejado Pía era muy clara. En primer lugar, era un documento ológrafo. La testadora lo había escrito de puño y letra, lo cual determinaba como una presunción muy sólida que este testamento expresaba cabalmente sus deseos. Segundo, el fraseo italiano era específico. La sua propia celta di un objeto ricordo del archivio. Lo que él elija del archivo, como recuerdo. Los restantes herederos, si llegaba a ver, sin duda cuestionarían el derecho de Mader. Afirmarían, no sin razón, que un paquete de obras de arte del antiguo maestro, con un valor de decenas de millones de dólares, mal podía ser un objeto ricordo. Las Belle Arti, obviamente, intervendrían y embargarían las obras en espera de un fallo del tribunal, que podía tardar años, e incluso entonces podían prohibir la exportación de terceros nacionales. De manera que el más sencillo sentido común le imponía comenzar de inmediato a proteger su derecho a las obras del maestro y sacarlas cuanto antes de Italia para llevarlas a un depósito en Suiza. Pero mientras hacía eso, debía ocuparse de que el origen perfecto de las obras no se viese dañado ni destruido. Las obras habían sido encargadas a Rafael, por y para la familia Palombini. Allí, en los auténticos libros de cuentas del período, estaba el registro de la transacción, octubre de 1505. Era evidente que las obras habían permanecido en poder de la familia hasta el momento actual, pero durante el período en que Luca, el estafador, había administrado la propiedad, esas creaciones habían ido a parar al archivo, donde permanecieron enterradas más de 40 años bajo pilas de papel polvoriento. Y entonces llega Max Mader, que revisa el archivo en busca de un recuerdo que él mismo elegirá, un legado que le dejó Pia Palombini. Tropieza con un extraño sobre de lona. Sin duda, es parte del archivo. La fantasía lo lleva a decidir que este sea su recuerdo, un paquete sorpresa. No lo abre inmediatamente y solo cuando está en suelo neutral descubre las obras de arte y las relaciona con la entrada que aparecen en los libros de cuentas de la familia. Incluso entonces, no está seguro de que las obras sean las originales. Sabe que Luca, el estafador, ordenó realizar copias de muchas obras maestras, de modo que es necesario someter estas piezas al juicio de los expertos. Hasta que se haya confirmado su autenticidad, no hay razón para disputar. En todo esto, no puede censurarse a Max Mader, ni su actitud despierta sospechas. Se ha comportado con perfecta propiedad. Si en una etapa ulterior se cuestiona su derecho a las obras, puede hacérselo solo en el terreno civil y no en lo penal. En general, parecía una excelente posición legal. Max Mader podía alentar dudas íntimas acerca de la moralidad de su actitud, pero mal podía pretenderse que le diese carácter público y que se autoclasificase de hombre codicioso o venal. Después de todo, los Palombini también eran capaces de realizar maniobras dudosas y equívocas. Se atenían a una sola norma, que el otro se cuidase. No estaba fuera de las posibilidades que se mostrasen dispuestos a concertar un trato para obtener la devolución de los cuadros. Era otra situación que merecía ser examinada si en otro momento el juego llegaba a parecer muy difícil. Después de haber adormecido momentáneamente la conciencia, el movimiento siguiente era retirar de Italia las obras. Fue suficiente que reflexionase un momento para convencerse de que hacerlo sin pérdida de tiempo. Podía llegar en auto a Milán en un viaje de 2 horas y media, abordar el último vuelo a Zúrich, visitar un banco por la mañana, dejar los cuadros en una caja de seguridad y regresar en avión por la tarde. Después, podía dormir tranquilo y planear serenamente su próspero futuro. El legado de Palombini, de Morris West.